Osvaldo, es un gusto saludarlo. Gracias por atendernos. Igualmente, gracias por el espacio que me dan. Bueno, la idea, Osvaldo, era sacarle unos minutitos previos a la charla que va a estar dando hoy. Sí. Con motivo de presentar Auca Liwen, un trabajo que en realidad queríamos que nos cuentes cuándo lo encaraste seriamente y si además del guión, ¿qué otra cosa haces en este documental que estás presentando hoy? Bueno, quise reflejar toda la campaña que estamos haciendo por la reivindicación de los pueblos originarios y yendo bien a la parte científicamente histórica de cómo se hizo la quita de sus tierras, y el racismo increíble del comandante Roca, Julio Argentino Roca. Esto fue naciendo y la necesidad también de tener acompañarlo con un documental, ¿no? Donde se demuestre científicamente histórico la falta de ética que tuvieron nuestros gobernantes en aquel tiempo, porque había tierra para todos, no había necesidad de hacer una masacre y matar a la gente. Bueno, y entonces hemos recorrido todo el país escuchando la opinión de las diversas regiones con de pueblos originarios, mapuches en el sur, ranqueles en la provincia de Buenos Aires, collas en el norte, tobas en el Chaco, etcétera, etcétera. Los guaraníes también. Y que nos cuentan sus historias, su forma de vida y lo que piensan de la historia, ¿no? Lo interesante es que, estuviste en los lugares recolectando ese material y por sobre todo las cosas, documental es como otra excusa más para que el tema se debata más. Te reuniste con la presidenta, para que el grito sea aún más fuerte, ¿no? Y, definitivamente se haga justicia y se trate el tema como se tiene que tratar. Claro, una reivindicación ética, ¿no? Porque, es decir, imitar a los gobiernos de Canadá y Australia, que realmente hicieron un acto y pidieron disculpas a las masacres que realizaron los blancos, los europeos e hijos de europeos con respecto a los pueblos originarios de esos países. Osvaldo, ¿nos contás cómo fue en el caso de esos dos países que se llegó a eso? Porque nosotros ahora hacemos esta lectura después de que el tiempo pasó y vemos cómo ellos pudieron materializar esto, pero me imagino que el proceso de búsqueda también lleva como su tiempo, sus momentos, su estudio de la situación. Claro, y bueno, fueron los propios pueblos que empezaron a realmente hacer solicitudes en ese sentido de que se reconociera que había sido una verdadera masacre. Y entonces lo tomaron los historiadores de esos países y se hizo un congreso de historiadores en los dos países. Bueno, y se comprobó fielmente de que había sido una masacre y era por intereses de la tierra, ¿no? Por quedarse con la tierra. Estados Unidos nunca aceptó hacer eso con la masacre que hicieron con los Sioux y con los Pieles Rojas, que se hicieron con el Remington, justamente el Remington, el arma que inventaron, el fusil que inventaron los norteamericanos, el primer empleo fue contra los pueblos originarios. Y lo mismo va a hacer Roca. Roca va a importar el Remington porque dijo, ha dado muy buenos resultados, y entonces va a emplear el Remington norteamericano contra los pueblos originarios de la Argentina. Bueno, y lo que nosotros queremos también es eso, un congreso de historiadores que debata, que escuche las razones de los pueblos originarios y que saque una resolución, si fue un genocidio o qué otras, qué otros adjetivos, cómo se puede calificar esa matanza y ese robo de tierras que se hizo. Hablé con la presidencia, la presidenta me atendió muy bien, dijo que lo iba a tratar. Vamos a ver si lo hace. Claro, están muy ocupados ahora con las elecciones, ¿no? Osvaldo, pero espero que después haya un eco de esto. Cuando se pide al Estado, precisamente, en la figura de la presidencia, el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad hacia los pueblos originarios, se pide un resarcimiento, porque estamos en una época de muchos discursos y en el plano simbólico se reivindican ciertas causas, pero en el plano de la realidad, quizás, ¿se busca algo más de devolución de tierras o reconocimiento de cierta soberanía? Sí, al mismo tiempo de reconocimiento del genocidio, reconocerle las tierras comunitarias, que no hay que asustarse, no son muchas, pero como no están a su nombre, porque ellos nunca, no tienen noción de la propiedad, todo es de todos para ellos, nunca obtuvieron un título de propiedad. Entonces, son considerados tierras fiscales, y de pronto en una provincia se venden las tierras fiscales a un desconocido europeo, y entonces la justicia argentina desaloja a los pueblos originarios porque dicen que no tienen derecho, ningún derecho, pese a que hace centenares de años que están allí produciendo con la tierra. Entonces el reconocimiento de los pueblos originarios, pero claro, ellos no aceptan a nombre de tal o de nombre de cual, cosa que entonces dice que está contra los principios constitucionales. La propiedad tiene que estar a nombre de alguien, ¿no? Y ellos quieren que se pongan a nombre de la comunidad. Pues yo creo que todo eso se puede obtener, no es tan difícil, y creo que es una cosa absolutamente justo que se le dé la propiedad de las tierras comunitarias que vienen ocupando de hace miles de años, ¿no? Hoy a las 19 horas vas a estar en el Museo del Diario La Capital, bueno, dando esta charla y mostrando la película. Osvaldo, es una buena oportunidad para preguntarte sobre el panorama político actual. Vos decías, me reuní con la presidenta, se vio interesada todo, pero hay que tomar cartas en el asunto por sobre todas las cosas. Es como que con eso no se hace nada, ¿no? Y ahora están, bueno, no solo desde el oficialismo, sino todos los grupos políticos están, bueno, haciendo de las suyas para ver quién va a ganar las próximas elecciones. ¿Cómo ves el panorama político? Bueno, el panorama político lo veo muy confuso, cosa que me da enorme tristeza. Como nunca, ¿no? Como no pertenezco a ningún partido político y no tengo interés en ninguna candidatura, no hago propaganda por ninguno de esos partidos políticos. Lo único que digo es que la gente va a tener que votar el mal menor, porque sinceramente, por ejemplo, la izquierda no existe. Bueno, aquí, por lo menos en Santa Fe, hay un partido socialista, pero por ejemplo en Buenos Aires no existe. En la capital federal hay 10 partidos de izquierda, y posiblemente en las elecciones se presentan ya 20, porque se dividen siempre, cada 2 o 3 semanas se vuelven a dividir. La izquierda no existe, y hemos visto que la derecha, un conjunto increíble, de una juntada, como se dice, y no sabemos, yo he propuesto que de una vez por todas no votemos nombres de candidatos que no interesan, lo que tenemos que votar son programas. Entonces en la boleta, que vamos a poner la boleta en la urna, se pongan los 3 puntos principales de los programas que ellos van a tratar de cumplir cuando estén en el poder. Y detrás de la boleta, el número del DNI de los candidatos, para que tengan la seguridad que van a ser ellos los que son elegidos. Pero tenemos que saber el programa. Acá ningún partido dice el programa que tiene, si en lo económico, en lo social, en lo político. Y todo es muy confuso. Fíjese, siempre hemos sido gobernados por 2 partidos, y fíjense, uno de ellos, un partido peronista, con Menem hizo el gobierno más liberal capitalista de la historia argentina. Bueno, entonces la gente después de 10 años de Menem votó al señor de la Rúa. ¿Qué hizo? Trajo al mismo ministro de Economía, Cavallo, que Menem. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un partido y el otro? Bueno, yo creo que tienen que definirse los 2 partidos, ¿no? Los 2 partidos, tanto el radical o la oposición, que está con distintos rubros, y el denominado partido peronista, que también está dividido. Pero en primera instancia, armar una estrategia y armar planes de gobierno. Por ejemplo, de este gobierno, pues reconozco que en materia de derechos humanos, con respecto a los crímenes de la dictadura, fue el que más hizo. Por lo menos ahora tenemos unos cuantos criminales de guerra en cárceles comunes, por fin, después de 30 años. Eso lo hizo, pero tiene que definirse también en lo político y lo social, qué es lo que va a hacer, ¿no? Osvaldo, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Hoy desde las 19 horas están todos invitados a, bueno, a seguirla ahí en el Museo del Diario La Capital. Muchas gracias. Ahí vamos a debatir todos los problemas. Muchas gracias. Totalmente, siempre es un gusto. Gracias. Igualmente, hasta pronto. Osvaldo Bayer, hoy a partir de las 19 horas, en minutos nada más, estamos a 30 minutos del comienzo de la charla, nos atendió gentilmente una persona, periodista, escritor, yo diría un gran analista de lo que pasa a nivel social y político en nuestro país, y por sobre todas las cosas, una palabra autorizada porque con sus años le sigue poniendo su vida, un luchador, su empeño, sí. Claro, a su lucha sí. Incansable por la justicia, por los derechos humanos, comprometiéndose con las causas por las que realmente brega desde hace tantos años. Osvaldo Bayer, hoy desde las 19 horas en el Museo del Diario La Capital.